Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame que me mande un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, le damos comienzo a Peliculeando, gracias a Cinemark, pero también le damos la gran bienvenida, que había venido muy tempranito el día de hoy, a Rodolfo el Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Así es, un poco temprano porque despachamos a los Android Boys bien temprano. Ajá. RZB en misión especial, mandamos a la instalación de una red a Manuel y a Lorenzo, así que van temprano, un saludo para ellos. Pero no quiere decir que, o sea, me nos van a perdonar por el podcast, por eso lo menciono. Ah, ok. Porque se va a subir hasta después porque el Android Boy anda en misión. Anda en misión el día de hoy. Así que, ¿cómo estás? ¿Todo pues bien? Todo bien, fíjate que todo bien, todo macanudo. Una semana bastante interesante, hay de todas las noticias, ya estamos superando un poquito lo de Batman. Sí. Sin embargo, hay varias noticias relacionadas, tenemos que fue la premiere de Expendables en resto del mundo. Menos Honduras, ¿verdad? Menos Honduras. Se decidieron aquí en Honduras irse por Total Recall, que es el remake. El Vengador del Futuro. Prácticamente que... es el remake. El Vengador del Futuro, recordamos que en aquel momento en los 80s, ¿te acordás qué peliculón lo que vimos con Arnold? Sí, aparecía Sharon Stone. Sharon Stone era la revelación femenina en ese momento, ¿te acordás? Sí, sí. Y fue una película llena de tecnología que para esos días era como que... Uy, sí. Wow. Para nosotros como que en qué estamos y todo eso, yo creo que la tecnología que se manejó en ese tiempo era espectacular. Uh-huh. Futurista. Y fíjate que sí, y gracias a Alan Vanegas que nos puso un post en el Facebook de Peliculeando. Fíjate que tiene el anuncio del periódico cuando salió, mira, El Vengador del Futuro. ¡Qué genial! El viernes 17 de agosto de 1990. Pues, ¿dónde encuentras a papá? Él las tiene guardadas en su archivo personal. Oíme, qué genial. Si nosotros guardamos pichingo, igual yo creo que él había posteado cuando se presentó. No, él tiene de todo. De todo, sí, porque él creo que fue el que subió el de los cazafantasmas. Subió el de los cazafantasmas. Sí, sí. No digamos... El de Transformers, la película animada, la subió que yo no sabía. Transformers. Mira, todo lo de Spielberg, bueno, y lo de George Lucas, bueno, Star Wars, Indiana Jones... Es más que fijo. Fijo, Tiburón, encuentros cercanos con un extraño tipo. Uy. ¿Verdad? Entonces, pues, imagínate qué casualidad que también para estos días de agosto fue que se estrenó esta película en cuestión. ¿Será que por eso la tiraron para esta fecha? No, yo creo que fue... Fue chiriponazo. Fue sí, o sea, digamos, ellos estaban midiendo. Y ojo, fíjate que por eso te digo que aquí en Honduras se decidieron estrenarla, porque estamos en estreno directo con Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Sí. Es un estreno mundial. Porque a pesar de que se estrena The Brave en Estados Unidos, creo que The Brave puede tener, o La Valiente, o El Valiente, puede tener un impacto si vos la presentás después aquí en Honduras, porque es para el público infantil. Correcto. Pero si presentás Total Recall o Vengador del Futuro un poquito después, su impacto va a disminuir. Sí, tiene que ser de momento. Tiene que ser de momento. Pese a que está interpretado por Colin Farrell, que ya sabemos que es un actor de acción que nos ha gustado bastante. Jessica Biel. Ajá, Jessica Biel. Oh, Kate Beckinsale. Dios. Qué calor resiste acá, pon el aire, papá. Exactamente. Solo por ver a esas dos bellezas vale la pena ver la película. Pues habría que ver qué papel es el que toma cada una. Yo creo que una de ellas debería de ser la villana, por lo que tengo entendido. Oye, ellos se van al planeta Marte. Fíjate ahí que... ese es el planeta que va. Bueno, en la, según acordándonos de la serie vieja. Sí, en la película vieja era a Marte. Aquí han cambiado un poquito las cosas, pero sí por ahí va el asunto, ¿verdad? Es, recuerda que te hablan de clonación y todo. Arnold le gustó en aquel momento hablar bastante de sí. ser clonado y todo el asunto, ¿verdad? Oíme, esta es la película, si no me equivoco, o sacame la duda, del que se le vino una, se disfraza de una gorda y, sí, y ese, se ¿verdad? Salir, que todo el mundo dijo cuando pasó la aduana de Marte. Sí, oíme, y los efectos ahí como que, wow, mira que va, y va saliendo él. Y además los efectos que aparecen de las personas que vivían en el caso de esta película. Que, yo digo Marte porque es la que se me ocurre que sí. andaban ellos. Sí, que, Marte era. Que uno de los amigos que andaba con él como taxista, ¿te acordás? Ah, que sí. era un negro que se le miraba la mano. Era medio mutante. Ajá, correcto. Que al final... Que fue, él no sabía en ese caso. Sí, que resultó ser traidor. Casualmente la dieron ayer la película en Sony. Ah, la estuviste viendo. Pues te acordás incluso de que en aquel momento la tecnología de rayos X era como que él pasa por rayos X, ah, por la aduana, que se le ve la pistola, que para aquellos tiempos era como que, wow, ¿y esto de sí. dónde salió? Y ahora eso lo utilizan en la vida real. Sí, ahora es normal, muy común. Ahora no es de película. No, ahora es común. Es común. Entonces, bastante, nos llama súper, súper, súper la atención con eso, porque sí ha sido una película que le han querido dar para ver si puede pegar. Este año, mira, regresan. Mira, toma en cuenta esto. Expendables. Sí. Sale ahí Arnold y sale Sylvester Stallone. Sí. Este año se estrenan dos remakes de ellos. Uno que es Total Recall. Correcto. Y la otra es Judge Dredd, el juez Dredd. Ah, es cierto. Los dos mismos personajes, de Arnold y de. Los 80 mandan. Es que yo creo que estamos muchos de ustedes están equivocados, los hipótesis nuevos. ¡Ay, no, esa película, qué pinta, es nueva! Papá, son películas que ya vienen de los 80, como mencionabas. Sí, y a pesar de que El Vengador del Futuro fue del 90, es considerada todavía una película ochentera. Sí, ya es una película de rito de nosotros. Sí, ya es considerada en ese un clásico. Un clásico. Sí, es que ya podemos tomar los 90 como clásicos, pues. Entonces ya, obviamente, lo podemos amarrar con los mismos 80. Fíjate que te voy a poner un ejemplo. Y bueno, estamos hablando siempre de nuestra misma cultura. Ahorita, ¿te acordás que de las primeras figuras que salieron, los primeros pichinguitos que salieron de Star Wars en los 90s, que salió el típico look parecido a He-Man, con muy musculoso, sí, y todo lo demás? Sí. Fíjate que desde que aparecieron la primera serie de juguetes en 1977, ¿verdad? Que fueron el 76 y después en el 77, a este... Venían haciendo yo. Sí, mira, de ese momento... Ay. Venía en las partes de mi padre todavía pensando a ver dónde iban. Poch, qué cosa. Mira, del 77 al 95 que salen, pasa un periodo de tiempo. Sí. Entonces, por eso los anteriores son considerados, como nosotros decimos, vintage. Sí. Pero fíjate que desde que salió ese look con estilo de He-Man, ha pasado el mismo tiempo de ese momento al día de hoy, de lo que pasó desde que salió la primera figura a ese momento. ¿Qué les quiero decir? Que si usted estaba cuando salieron los primeros pichingos de ya Star Wars, viejo, usted está oficialmente viejo. Ya, o sea, agárrese a decir, bueno, las canas, usted no crea que es porque es por familiares, va, que su papá, que son canosos, no, es que ya está viejo, papá. Nosotros hemos visto prácticamente el renacimiento de un montón de cosas. La misma ropa, sí. La misma ropa. Y en ese caso, estamos hablando de las películas que están tomando todas esas películas. Y no es la primera, ya han habido otras películas anteriormente que no sé si han tenido el mismo éxito, no sé. Ahora, lo que siempre hemos mencionado, que el éxito viene ya por la exigencia de cada uno de nosotros. Antes no teníamos internet, antes no teníamos nada de eso, que antes íbamos directo a ver la película y punto. Ahora no, ahora estamos viendo los trailers y estamos viendo la mitad de la película. Ajá, y queremos más trailers. Correcto. ¿Verdad? Y antes si mirábamos uno, con ese es el que teníamos que defendernos antes de ir a la película. Por eso es que nosotros decíamos con más facilidad que la película era buena. Uh-huh. Ahora que la volvemos a ver, claro, ya no nos pasa la prueba del tiempo, muchas. Sí. Pero fíjate que todavía yo siento que Total Recall es una película muy válida, con muchas utopías por el tipo de carro sí. que utilizaban, porque en aquel momento, wow, pero realmente no, pues. Fede, que ahora te presenta, ¿qué tipo de carro del futuro te pueden presentar? Porque ahora sí vos vas a decir, no, o sea, ahora esto puede ser cierto. Ahora bien, ojo, si estamos hablando de los vehículos, ¿te acordás lo que la noticia que di hace un año precisamente? Que Colin Farrell y su producción habían llevado los vehículos que habían utilizado en Total Recall a Comic-Con el año pasado. Sí. Porque son que vuelan, pues. Sí. Aquí se ve que vuelan. Son de veras. Sí, son de veras. Entonces, bueno, a mí me llama la atención esta película por lo siguiente, y coincide con la primera noticia que te voy a dar para que mires. Alrededor del mundo, Prometeo hizo 300 millones de dólares hasta el momento y sigue recaudando. Ya le autorizaron la segunda parte para que le den luz verde. O sea, ya vamos con la segunda de Prometeo. ¿Qué tiene que ver con esto? Que fíjate que la gente se está volcando a la ciencia ficción pura, como en aquel momento también la gente lo quería. Que separabas la acción y querías ver también solo ciencia ficción. Total Recall es la combinación de ciencia ficción y acción en una sola película. Al mismo tiempo. Ojo, que recuerden que no es lo mismo, pero aquí sí están unidos. Es una película que lo tiene. Porque el efecto de ciencia ficción tiene que darse. Un montón de películas se basaron en esta situación después. Incluso en nuestra era, en la década pasada, Minority Report con Tom Cruise tomaba muchos, muchos elementos. Y por cierto, dato de trivia, quien toca perseguir en Minority Report a Tom Cruise era nada más ni nada menos que Colin Farrell. Ahí está. Entonces, señores, ¿es una película que la recomendás, Isu? Totalmente. Así que vamos a disfrutar de esta película en este fin de semana. Bueno, vamos con música rapidito porque también tenemos otras cositas interesantes para el día de hoy aquí en Peliculeando, presentado por Cinemar. Ya sabes, buscarnos en Cinemar Mall Multiplaza, aquí en Tegucigalpa, también en Cinemar Galería San Pedro Sula, igual en City Mall San Pedro Sula con Cinemar. Tenemos las mejores pantallas, además la mejor facilidad para que ustedes compren, ya sea por línea, ya sea por los kioscos que están fuera y haciendo hacer fila y entrar directamente a la comodidad de la película que deseas ver. Ya regresamos con más. Estás en Peliculeando. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. Actualmente, la cadena de cines con más teatros en la región y la más importante en el continente. Queremos darte las gracias a ti por tu preferencia, por permitirnos ser parte de tu vida, por vivir en nuestros cines momentos intensos, románticos, llenos de risas, lágrimas, gritos, emoción, en compañía de tu pareja, familia y amigos. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemar, la cadena más grande de Centroamérica de teatros espectaculares, las mejores pantallas. Además, puedes celebrar con nosotros estos 15 años donde nos ha traído alegría, tristeza, nos ha traído presentación de Pichingo, todo lo que ustedes quieran. Cinemar ha estado presente en estos 15 años y usted tiene que ser parte de ellos cada día, cada fin de semana, que ustedes vayan a disfrutar las mejores películas solo en Cinemar. Así es, y continuando con nuestro verano que ha estado cargado de todo, prácticamente ha sido increíble, tenemos nada más ni nada menos que la noticia del estreno de la Premier Mundial también de Expendables, y nuestro enviado especial en misión especial también desde Europa, Asriel Vanegas, tomó unas fotografías bastante interesantes de la premier que hubo. Fíjate que aquí podemos ver en las imágenes. Ahorita miro yo. Cuando él estuvo directamente ahí, y invitamos a todos a que visiten inmediatamente el Facebook de Peliculeando, porque él tomó esas fotos, ¿verdad? Y ahí sale, fíjate que está, llegaron tres: Jason Statham. Ella. Jean-Claude Van Damme. Ya está viejo, ¿eh? Fíjate que ahí ya, ves. Ya se ve bien viejo el tipo este. Y es que esas son fotos tomadas de él directamente desde el celular. Yo creo que tenemos una transmisión. ¿Aló? Ok. Entonces podemos ver de que ahí están las fotos. También está Dolph Lauren, también sale en las fotografías, ¿verdad? Oíme, genial, ¿eh? Yo creo que se pulió Ariel con esas fotografías. Así que para que nos expliquen mejor, tenemos a nuestro amigo Ariel desde España, la madre patria. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Tenemos un pequeño problemita, permítanme, discúlpenme un momentito, aquí arreglamos esto rapidito. Ok, entonces como les decía, ahí están las fotos donde se tomaron, y sí fue una de las premieres más interesantes que estaban tomando, y sí fue, tal vez ya se está arreglando la comunicación para que Ariel nos comente cómo estuvo esa presentación. Recuerden que es otra película que también nosotros estamos esperando bastante, y que pues... obviamente porque sale como toda la vieja escuela, pues. Estamos hablando de que incluso Chuck Norris y todo lo demás está saliendo y, bueno, pues, es una película que estamos esperando con bastante ansiedad. Porque orientada totalmente a la parte de la acción. Bueno, a ver si en este momento ya Ariel está listo. ¿Cómo estás, Ariel? No sé si no nos tenemos algún pequeño retorno, problemita. No. Sí, porque tendría que tener el retorno en este momento él, si es que no se han chamuqueado esta cosa. Pero, espérate, ahí vamos a ver. Okay. Bueno, entonces, como les estaba comentando, ese es uno de los estrenos fuertes que se está dando este fin de semana en Estados Unidos. Ahora bien, también queremos mencionar, y vale la pena, de que sacaron un montón de póster promocionales donde aparecen todos los actores, pero hay uno que causó bastante sensación y revuelo, porque todos ustedes recordarán la famosa pintura de Da Vinci o de la Última Cena. Entonces, casualmente, un artista hizo una similar, que, o sea, de la Última Cena, pero puso a todos los actores. En el centro, obviamente, puso a Sylvester Stallone y a los demás actores alrededor. Recordemos que también el hermano de Thor aparece en esta película. A ver si en ese momento ya nos escucha nuestro compañero Ariel. Ariel, no sé, tenemos problemas con la cosa esta. No sé qué pasará. A ver, espérame, sí, discúlpame. Okay. Bueno, entonces, como les mencionaba, estaba ese cartel ahí. Ahora bien, continuando también un poquito más con estas noticias, recordemos que también ya para la agenda para el otro año se está cargando bastante, y es algo que vamos a hablar también de Rápido y Furioso, de, ustedes saben, como de He-Man. Bueno, también tenemos que está El Resplandor, y también vamos a mencionar más adelante sobre la película que se viene de Steven Spielberg acerca de Abraham Lincoln. Recordemos que ahorita lo que estábamos esperando y es de este verano es Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, pero también que es parte de ficción. Pero ahorita sí, la que ya se viene para final de año es la película de Steven Spielberg, pero ya basada en la historia del personaje propiamente de Lincoln, con Daniel Day-Lewis. Bastante interesante esta película y esperemos que sí venga rápido a nuestros cines. Bueno, vamos a probar a ver si esta vez si Ariel nos escucha. No sé, fíjate que esta cosa, a saber, es lo que te digo cuando hay material nuevo en estas cosas. ¿Hola? Aló, ¿cómo estás, Ariel? ¿Se escucha ahí al fondo? Sí, se escucha. Aló, Ariel, ¿nos escuchás? Yo lo oigo lejano, fíjate, pero yo lo oigo. ¿Hola? Ahí está. ¿Cómo estás, Ariel? Ariel, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué hay de nuevo? ¿Escuchás? Yo creo que es que no nos escucha, pero fíjate que nosotros creo que tenemos... Nosotros tenemos el retorno, pero él no nos escucha a nosotros. Él no nos escucha a nosotros, ¿verdad? Entonces... Si quieres que dé la explicación y todo, hacerle la pregunta y que la conteste así, que hable, porque así como vamos... Pero sí es el problema de la... Porque sí, el retorno tiene que tenerlo él. Así que gracias, Ariel, que está haciendo un esfuerzo inmenso hablándonos desde España. Sí, porque fíjate que él está muy emocionado. Bueno, ¿hola? Me estuvo contando. Ahí está, mira. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿cómo sí estás? ¿Nos escuchás vos a nosotros? Mira, si su saca la llamada sí, aquí. Sí, aquí le puse que lo estamos escuchando. Ok. Para ver si le hacemos la pregunta. Mira, le hacemos la pregunta. Hola, hola. Le hacemos la pregunta aquí directo. ¿Bien? Aló, Ariel, ¿cómo estás? A ver si sube, hacerle la pregunta aquí directo y yo lo saco al aire para que la comente, para que hacerle la pregunta y lo saco al aire, ¿te parece? Aló, buen día, Ariel. Fíjate que nosotros te estamos escuchando directamente, tal vez no escuchas un poco el retorno, pero sí te estamos escuchando, de la radio se te puede escuchar. ¿Qué te pareció, en efecto, la premiere? Háblanos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el ambiente ahí en Callao? Hola. Hola. Bueno, la premiere estuvo genial, excelente, llegaron muchas personas, fue una locura increíble. El primero en llegar fue Jean-Claude Van Damme, le siguió Dolph Lundgren y por último llegó Jason Statham. O sea, fue una experiencia, imagínate, increíble, conocer a los héroes de los 80 con los que uno creció, estar cerca de ellos. Fue algo increíble, increíble, la verdad. Pues darle la mano a Jean-Claude, después le di la mano a Dolph Lundgren y por último a Jason Statham. O sea, cualquiera dice, no es todos los días que le das a sus héroes de la niñez la mano, pero realmente estuvo increíble. Jean-Claude se robó el show de la noche, se puso a hacer las patadas, se puso a darse fotos con todos, dio cuatro vueltas a la forma roja, se tomó junto casi con... Prácticamente entonces fue un verdadero show entonces, prácticamente, ¿verdad? Oh, correcto, y eso que andaba con la esposa, si no yo creo que hubiera hecho más show todavía. Te hago el chiste de que los mejores estaban grabando el reality, que les cancelaron y querían volver a ponerlo. Pero sí sé que el tipo es bastante carismático y creo que ahorita están en su momento de regresar. Tal vez no tan fuerte como otras veces, pero sí, qué alegría y qué bueno que pudiste haber participado, ¿verdad? Más bien te agradecemos que el esfuerzo que se está haciendo. Sabemos que es complicado a veces las comunicaciones llamar más cuando están saturadas. Pero sí, para que ese es un regalo también que la gente, para que sepa que nosotros estamos conectados en todo esto. Pues, y estamos cubriendo todo esto. Pero igual, gracias, Ariel, que se toma ese tiempo. Y vamos a ver cómo estamos mejorando este tipo de cosas, porque a lo mejor fue el problema de la señal que teníamos o algún tipo de problema. Pero por lo demás, ya hemos tenido contactos con él. Así que gracias, Ariel. Y esperamos que para las próximas películas de estreno también esté con nosotros. Igual, todas las fotos las pueden buscar en Peliculeando, en el Facebook de Peliculeando, para que ustedes miren lo que la gente de Peliculeando también hace, no solo en Tegucigalpa, no solo en San Pedro, sino que en el mundo. Y quiero aclarar que ustedes dicen, desde esas fotos de Premier, bueno, son las fotos que él mismo tomó y unas, disculpas, salieron movidas, pero yo le imagínate el montón de gente que me dice que quieren estar enfrente para poder darle la mano, un autógrafo, lo que sea con él, pues. Entonces es como se emocionan, entonces están en ese estira y encoge. Pero qué bien, y fíjate que muchos dirán, pero estos ya son actores que ya pasaron, que ya están aquí, ya... Disculpa, pero para nosotros es como, wow, pues. Sí. O sea, es lo que nosotros vimos, es lo que a nosotros nos gusta. Ojo, yo me decís ahorita, ¿querés que un autógrafo de Dolph Lauren o de Colin Farrell? Hizo Punisher. Sí. Son un montón de cosas que vos tomás en cuenta porque por Rocky eso mismo. Fue el que peleó con Rocky. Son tus. Y solo estoy hablando de Dolph Lauren. Sí. No te estoy diciendo otro. A mí me encanta la actitud de Jason Statham llevarse con este tipo de gente, pues. Porque él. Más una fiesta de ellos. Uf, le augura una carrera increíble. Una fiesta, imagínate. Y pues. Van a chupando en una esquina tirando patadas. Aquí hemos dado noticias de que Robert Downey Jr. bebe. Sí. Pero no. No, Van Damme es otra cosa. Van Damme es otro show. Bueno, vamos rapidito con música, señores, porque ya regresamos con más noticias hoy aquí en Peliculeando. Ya regresamos, señores. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por Cinemark, ya sabes, las mejores salas, y celebrando 15 años, la cadena más importante de Centroamérica en cines, para que ustedes disfruten la mejor calidad, las mejores opciones, no solo por internet, también ustedes ya no van a hacer colas y disfrutar las mejores imágenes, tanto por lo menos aquí en Honduras, en Tegucigalpa, en Cinemark Multiplaza, en San Pedro Sula, en Galerías San Pedro, con las mejores pantallas, con la mejor nitidez, además en Cinemark City Mall, en San Pedro Sula, para que disfrutemos la mejor calidad, solo en Cinemark, celebrando 15 años de alegrías, tristezas, pichingueros y todo lo que ustedes quieran, ahí lo hemos encontrado estos 15 años en Cinemark. Así es, y bueno, continuando con las noticias, recordemos que tuvimos por Batman, que nos tomó prácticamente 2 semanas, ¿te acordás? Sí. Ahora prácticamente ya casi todo el mundo ha visto Batman, ya más bien unos vamos por verla otra vez. Hay que seguir. Ahora bien, teníamos, mira, una cantidad de noticias al respecto, pero vamos a tener que hacer un resumen básicamente. Igual la pueden buscar ahí en Peliculeando. Exactamente. Uno, pues bueno, ya sabemos que ya hay un elenco casi confirmado para Thor The Dark World o El Mundo Oscuro, y Christopher Eccleston es el villano, ¿te acuerdas? Él es prácticamente Destro de la primera película de G.I. Joe. Entonces él va a ser el villano, ya lo sabemos, entonces él va a aparecer. Él apareció en The Mighty Thor número 344, ya obviamente ¿verdad? Él es uno de los, el rey de los elfos oscuros. Quien nos va a dar todo el background es Pablo acerca de esto. No nos preocupemos, en su momento ya hablaremos con él para ver qué expectativas hay. Por el otro lado, siempre la misma moneda, pero del otro lado, X-Men también ya, X-Men Primera Clase ya confirmó su secuela y se va a llamar Days of the Future Past, basados en este mismo cómic. O sea, días de un pasado futuro. Okay. O de un futuro pasado, como lo quieran ver, porque prácticamente esto nos remonta a viajes en el tiempo. ¿Recordad? Cuando salía Bishop y todo lo demás. Es bastante interesante y les voy a leer un poquito sobre la trama para ver si ustedes reconocen una que otra palabra que aparece ahí, mencionada también por cierto personaje que conocemos, ¿verdad? El cómic consiste que en un futuro apocalíptico... Atención. Atención, de ahí lo sacó. Ah, ok. En un futuro apocalíptico en los Estados Unidos está dominado por robots cazamutantes y los Centinelas, quien se preparan para expandirse al resto del mundo. Casi todos los superhéroes de la Tierra están muertos. Entre los pocos mutantes sobrevivientes podemos encontrar a Tormenta, Wolverine, Magneto, Rachel Summers, Franklin Richards, bueno, el hijo de Storm, de Sue Storm y de Red Richards, los Cuatro Fantásticos, Kitty Pryde y Coloso. Y ellos se dan cuenta de que la única forma de remediar el mundo en el que viven es evitar que exista. Así que ponen en marcha un plan para trasladar la mente de Kitty al pasado. Kitty del futuro, en el cuerpo de la Kitty del presente, comprende que el desencadenante del odio mutante de su tiempo es provocado por el asesino del senador Kelly. ¿Te acordás que eso lo vimos nosotros? Sí. ¿Se recuerdan? Eso ya lo vimos en la parte de las películas. Uno que era de la hermandad de los mutantes diabólicos. Entonces intentan evitar este asesinato y a través de la historia se van viendo cómo se desarrolla una trama un tanto en el futuro como en el presente, ¿verdad? Así que si toman esto, agárrense, porque la gente, los productores de X-Men dicen que quieren expandirse para que todo en el mundo Marvel tenga coincidencia, así como Avengers. No dijo con Avengers. Como Avengers. Como Avengers. Porque ellos quieren mostrar su propio universo, pues. Entonces va a ser bien, o sea, fijo, va a salir Wolverine. O sea, como lo pones, algún momento, porque como ya va a haber un trastorno espacio-tiempo, entonces ahí se va a dar. Y recordemos que ustedes dirán, pero eso del viaje en el tiempo y que no queda bien y que... ¿Recordás que eso? Incluso cuando salió lo de Terminator, nosotros dijimos, es macanudo, pero quita mucho de la historia. Pero recordemos que lo vimos en Star Trek y lo lograron bien. Sí. Entonces creo que ahora ya existe no solo eso, sino que también la tecnología como para hacerlo. Por el otro lado, DC, pues ya saben que... Así les hace, ¿ve? Así les hace. Yo todavía no estoy 100% creíble de que esto va a salir. Yo no lo creo. Yo creo que todavía hace falta mucho, pero yo creo que después de ver Batman y del cierre épico de Batman, yo creo que sí se puede. Te voy a decir por qué. Porque ellos ya saben y están claros que no van con Christian Bale. Sí. Y ya la gente sabe que eso terminó y es otra historia. O sea, yo creo que la expectativa o el principal problema era de que todo mundo, cómo aplicar el Christian Bale, perdón, el Batman de Christopher Nolan a un mundo ya un poco fantástico de lo que pudiese ser la Liga de la Justicia. Porque recordemos que vimos un Batman muy real. Sí. Entonces, fíjate que incluso le están ofreciendo a Colin Farrell el hecho de que él sea Batman. Entonces, él dice que a él le gustaría aceptarlo. Él sabe que Christian Bale hizo un papelazo. Pero como saben, él lo aceptaría. Pero sabe que en el fondo no está reemplazando esa visión de Batman, sino que está aplicando otro Batman. Sí. Porque dicen que la primera película que nos va a llevar a la Liga de la Justicia va a ser Superman. Sí, sí. ¿Verdad? Que los eventos de Superman nos llevan a una Liga de la Justicia que van a tener que sacar a otro Batman, pero ya directo solo para lo que tiene que hacer en la Liga. Y bueno, el director mencionado es Ben Affleck, que va a dirigir e interpretar la película. Él ya había aparecido en una película de cómic, de Daredevil. Daredevil, era de Marvel. De Marvel, perdón. Y a él incluso... A él le gustaba. Sí, años atrás él había escrito la introducción a uno de los cómics de Daredevil, porque él es muy, muy fanático de esta saga. Ahora bien, todo el mundo se ha revuelto por eso. Déjeme decirle una cosa. Ben Affleck no va a actuar en la película, no como actor principal, no va a ser uno de los superhéroes importantes. Va a ser un personaje secundario, puede ser un... si ocupan como lo máximo con el presidente o qué sé yo, pero ni siquiera va a tener un papel protagónico porque la responsabilidad de dirigir una película de este calibre es muy fuerte. Ahora bien, ustedes dicen que si Ben Affleck puede dirigir, pues fíjate que disculpa, pero sí puede dirigir el hombre. A mí como actor no me terminé de convencer. No es que sea mal actor, ni es que me cae mal como el idiota de Russell Crowe. Sí. Pero aceptémoslo que este cara en nalga le hace falta algo, ¿me entendés? Sí. Aceptémoslo. Ahora bien, como director, las últimas películas que hemos visto de él, Gone Baby Gone, sí. ¿Te acordás? La de incluso los ladrones, y ahorita está promocionando su nueva película Argo, que también es un drama con acción. A mí se me hace que este tipo va a poner a actuar, tal vez en un papel de superhéroe, a su hermano, a Casey Affleck, y este chavo sí es mucho mejor actor. Para mí, es mucho mejor actor. Sí, es que tenés en la espalda. Sí. Los Avengers. No es lo mismo que ellos se hubieran tirado por primero a aventurarse. Ajá, y que después el otro. Proveer, no, aquí ya tienen un respaldo. ¿Por qué? Porque los Avengers fueron varios superhéroes de calidad. Sí. Ponele, si en esta Liga de la Justicia, por casualidad del destino, Michael Bay dije, va, pues yo voy a aparecer. ¡Uy! Oíme. Y ahí ya vos vas viendo que querés llegar a esa línea. Pero aquí todavía hace falta quién posiblemente podría ser una Mujer Maravilla. Claro. ¿Me entendés? Todo ese tipo. Obviamente no es para ahorita. No es para ahorita. Ellos dicen que 2015, pero yo creo que estamos más lejos que eso, porque el 2013 ya está el otro año. Sí. O sea, ya el otro año ya empezamos con Iron Man. Y Iron Man también tiene la responsabilidad de no solo las películas anteriores de Iron Man, sino que continuar con la línea de Avengers. A pesar de que Josh Whedon ya fue autorizado por el otro lado a que ya él va a dirigir y va a escribir la película de Avengers 2. Entonces, mira, poner a Josh Whedon versus Ben Affleck son dos visiones totalmente diferentes, pues. El problema es que uno ya tuvo un éxito. Sí, y el con eso. Y ojo, y es la primera película que tendría Ben Affleck de alto presupuesto. Sí. Porque las demás han sido a nivel de presupuesto. Ojo, quiero hacer una aclaración también. Y disculpa, pero estamos hablando de Ben Affleck ganador del Oscar, sí, como mejor guión junto con Matt Damon, ¿te acordás? Sí, sí, sí. O sea que si él escribe es porque es un ganador del Oscar, Joss Whedon no. Correcto. Entonces también quiero que hagamos la comparación. Lo que tiene uno le hace falta al otro, pero lo que tiene el otro, ¿me entendés? Le falta al otro. Entonces yo creo que va a ser una buena competencia si así se da, pero la respuesta. Yo que Ben Affleck. Imagínate, Sisu, que vaya a ponerle que la película tendría que salir al par de los Avengers 2, la Liga de la Justicia. Uf. Que ese verano sea así. Fíjate que eso va a ser como, las calles van a ser desiertas, ¿verdad? La crisis energética va a subir, la falta de alimento. Estaríamos a un momento, aquí él dice preapocalíptico, sí. Yo digo prearmagedónico. Sí. Porque, o sea, va a ser algo que la historia del cine y del mundo jamás ha visto. O sea, dos grupos de superhéroes. El más popular del momento, junto a, aceptémoslo, el mejor de todos los tiempos, porque la Liga de la Justicia ha demostrado en los cómics y en televisión que por algo son la Liga, pues. Sí. Entonces, yo creo que, mira, yo que Ben Affleck, yo ya empiezo a dormir ahorita, porque después ya no va a poder dormir. Ahora bien, hay una luz al final del camino, y es Jennifer Garner como la Mujer Maravilla. ¿Qué te parecería escuchar eso? Sí. La chava tiene pinta y obviamente si Ben Affleck le dice, ella va a participar. ¿Quién manda, pues? ¿Quién manda, dice? Si usted parece, si nos vamos a música y vamos a dar una entrada más después de comerciales para seguir con esto, porque tal vez tenemos el contacto con Ariel otra vez. Ajá, y exactamente. Y así despedimos el segmento de Peliculeando. Ya regresamos, señores. Esto es Peliculeando en la Rock and Pop. Cinemark celebra 15 años de ofrecer entretenimiento en Centroamérica. La cadena de cines más importante en América hace 15 años introdujo el concepto innovador de calidad internacional en cines, con salas tipo estadio, la mejor tecnología y calidad en servicios y productos de dulcería. Actualmente el único con presencia en los 6 países de Centroamérica. La cadena de cines con más teatros en la región. Te invitamos a celebrar con nosotros y a seguir disfrutando la experiencia en cine. Cinemark. Estás escuchando Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, hoy sí, en la última. ¿cómo se llama? En el último segmento de Peliculeando, cortesía de nuestros amigos de Cinemar, Cinemar en el Mall Multiplaza, también Cinemar Galerías San Pedro Sula y Cinemar City Mall San Pedro Sula. Visítanos porque estamos celebrando 15 años de dar esa felicidad, esas tristezas, porque salís con una película triste, alegre, pichingueamos, la pasamos bien, encontramos amistades. Eso lo encuentras en Cinemark con estos 15 años. Además, puedes comprar en línea. Además, tenés la opción de tu tarjeta de beneficios Plus para que puedas también tener descuentos allá en Cinemark. A ver, Sisu, ¿en qué nos quedamos en este último segmento de Peliculeando? Así es, en efecto, desde como habíamos mencionado, pues esas son las noticias, que la parte de la Liga de la Justicia, de la parte de los Avengers, y bastante interesante para ver qué se viene. Finalmente se ha puesto en siempre en el Facebook de Peliculeando. Hay algo que ha generado bastante conflicto ahí, bueno, no conflicto, sino que más bien publicaciones, pues, ¿verdad? Porque incluso Ariel comentó sobre dos cosas. Uno, posible falla de la película de Batman, solo son opiniones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudo haber fallado y qué es lo que se pudo haber mejorado? Va, los directores ahora, va, que van a estar... Oíme, los errores siempre los encontramos. Exactamente. Después de la emoción viene el trancazo, como dicen, ¿no? Ajá, pero está bueno porque eso quiere decir que te gustó tanto una película que podés llegar al punto de decir, bueno, la voy a ver para ver qué errores puedo encontrar, qué se pudo haber mejorado según mi opinión. Vean, ese es el problema que pasa ahora para todos los hipotes que ahora van a ver películas y que dicen que... ese es el problema, como ahora tenemos tanta tecnología que ahora vos la ves y espérate que sabes dónde encontrás más errores cuando ya la tenés en tu casa. Sí, ahí encontrás una sin número de errores como vos no tenés idea. Y antes en VH era diferente, hasta uh-huh. que salió el Picture, ¿cómo se llama? Que le daba... Picture in Picture, que le daba poco a poco, pero si no, era difícil. Ah, no, el slow motion, como que... Ah, correcto, ese era el otro. Vaya despacio. Entonces sí, eso se puso... Bueno, no solo los errores así de eso, sino que también mencionamos como qué es lo que se pudo haber mejorado. Se hacen un par de comparaciones ahí. Desde luego esto, como les recalco, nada más simplemente como para... Que ustedes se diviertan, pues nadie claro. se lo tome a pecho ni nada de, por el estilo, ¿verdad? Ahora bien, también se menciona sobre la nueva película que se tiene de James Bond, donde ya hay un análisis sobre las nuevas películas que se viene ya para noviembre, porque ya todo el mundo las está esperando, pues. Bastante interesante. Y a ver, para que ustedes pongan también su opinión, ¿verdad? Así que no, más bien, eso sería todo. Te agradecemos a toda la gente que nos estuvo escuchando durante este programa. Ya continuamos normalmente. Vamos a ver cuáles son los estrenos que nos hacen falta. Insistimos que después de Total Recall todavía nos hace falta Judge Dredd, a ver si viene a tiempo. Nos hace falta también Born Legacy, que es otra película que estábamos esperando. Y Valiente de Disney, y todavía Expendables, para ver cuándo se presenta, ¿verdad? Tal vez tenemos en este momento a Ariel en línea. Aló, ¿cómo estás, Ariel, otra vez? Adelante, adelante. Adelante, Molder. Adelante, Ariel. Hola, buenas, ¿qué tal? Ok, no, todo bien, todo cheque. Y sí, ya para el cierre del programa, que nos des tus últimas impresiones de un solo, aparte pues de la emoción de haberlos visto a ellos, pues, cómo está el ambiente, cómo la gente allá espera, cómo es la cultura allá, si realmente una cultura ochentera, así como la nuestra y todo lo demás, y si la gente pues abraza esta película así con la expectativa con la que nosotros la estamos esperando. Bueno, básicamente la cultura ochentera, increíble, como te digo, súper lleno, fue un pandemonio completo, llegaron los tres actores y casi nos caíamos de las vallas, ya te podrás imaginar. Como te digo, pues Van Damme se robó el show, haciendo las patadas, tomándose fotos con todos, o sea, fue increíble. O sea, no todos los días que uno dice, le di la mano a Van Damme, a Iván Drago y al transportador. El único que sí tengo un poco de queja es con Jason Statham, porque sí llegó medio en una nube, pero bueno, ni modo, ¿no? Es que es el nuevo. Sí, es el nuevo. Más bien que imagino que no llegaron otros porque estaban promoviendo la película alrededor del mundo. Esta es la típica película que tiene que estrenarse y que tiene promoverse porque el primer fin de semana es que va a ser más dinero, ¿no? Y lo bueno que se estrena en Estados Unidos el 17, así que prácticamente ahora es sin competencia alguna. Por ejemplo, acá no vino el talón, pero estuvo ayer en la Premier de París. Qué bastante interesante. ¿Qué otros estrenos has escuchado o premieres que se pueden dar durante el transcurso del mes de agosto ahí en España? Recordemos que ya mayo, junio y julio ya es un tiempo muy poco, sino que ya prácticamente agosto también es fecha fuerte en todo el mundo. Bueno, básicamente estreno fuerte ahorita fue lo Expendables. Lo que se está rumoreando es que tal vez hagan una primera aquí en Madrid de Skyfall, la de James Bond, pero no es nada seguro todavía que venga Daniel Craig, que venga que sea Javier Bardem, o sea, por el cast, pues. Yo creo que a Javier Bardem le interesaría mucho promocionar esa película, obviamente en España, pues, ¿verdad? Tal vez tengamos la oportunidad de que por lo menos él haga la premier y todo. Recordemos que ya es otras ligas de cine, ya es tradición hablar de James Bond. Así que también es otra película que me imagino que se espera bastante. Y bueno, pues, como punto final, tus impresiones finales sobre todo esto y qué es lo que particularmente vos ya estás esperando y acerca de los... De los artículos que nos escribiste ahí en el Facebook de Peliculeando. Bueno, básicamente sobre los artículos que escribí, más que todo sobre las reseñas que hice de Dark Knight, pues solamente son meras opiniones y mías con respecto a cómo se pudo haber mejorado de una manera u otra la película. Más allá de eso, una fenomenal y excelente película, pues no más que decir. Así es. Nosotros estamos muy felices porque esta película, vieras cómo ha pegado acá, la gente le ha gustado y bueno, pues muy contenta, la gente hasta satisfecha ha salido y ya tiene una visión completa de un Batman y prácticamente ya esperando otro Batman que ya se alinea hacia la Liga de la Justicia. Más bien te agradecemos, gracias Ariel, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, toda la gente aquí en Honduras peliculeando, toda la gente que escucha sabe, le ha dado tradición a esto. Y no, agradecido siempre con tus opiniones y tus contactos. Gracias por todo, Ariel, y bueno, pues mandanos un saludo desde allá. Un fuerte abrazo a todos, se cuidan y que estén bien. Hasta luego. Cheque, muchas gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Oíme, ese es un colaborador de Peliculeando de aquí de Rock and Pop Interactivo, genial, de veras, le mandamos un abrazo, que le esté pasando bien, que ya se le está sintiendo el acento de Madrid. Por poquito se les hace. Hostia, coño, ¿qué os pasa? Se te está pegando un poquito. Sí, un poquito, pero no, yo creo que de veras, gracias y esperamos estar siempre en contacto. Si su ya para despedirnos. Claro, así es. Y fíjate que, sí, y antes que no había tanto contacto era porque esta cultura está creciendo en todos lados ahorita, pues. Sí. ¿Verdad? Bueno, les agradecemos a todos los que nos han escuchado. Nuevamente, gracias porque nos tomamos un poquito, unos minutos más del programa. Gracias por todo, estén pendientes de descargar nuestro show y desde luego el martes nuestro show hermano La Consola, ¿verdad? Que se viene también súper cargado de noticias. Gracias René por los controles, por la compañía, por los comentarios. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.